Bueno, coméntame, Nicolás, un poco la importancia que tiene para los estudiantes del Instituto Jusey esta marcha, esta movilización. Me parece que en este día tan especial que el Instituto haya brindado el horario a los estudiantes para que puedan ser parte de este repudio, es muy importante para la gente de Capilla del Monte, para el mismo la gente del Instituto. Un 2x1 nunca más para nadie, y menos si estuvieron desapareciendo gente.